Zaperoco. olvidado, me has engañado. Hoy que me encuentro aquí entre rejas, cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres allá en mi hogar, yo no lo creo ni lo creeré. Me es imposible que esto sea cierto. Si tú lo has hecho, mejor te vas, porque si salgo te va a pesar. Si has engañado a otros hombres, mi amor. Quítame de palo a Petra, pa' que no sea sinvergüenza. Quítame de palo a Petra, pa' que no sea sinvergüenza. Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así, nene. Quítame de palo a Petra, pa' que no sea sinvergüenza. Eres tan fea y coqueta, vacila más que esta orquesta y otra vez. Quítame de palo a Petra. Thank you. siempre de buena fe, ay, gózalo.